Ay, qué frío me da tu palabra. O no te haces entender. Es una especie jodida la tuya. Estamos recibiendo a Daniel Villar, integrante de la Comisión de Seguridad Social, del Sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS, del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social del Departamento de Maldonado. Daniel, buen día, bienvenido a Radio Centenario, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias. Daniel, el tema de la seguridad social, obviamente, que está preocupando desde hace un tiempo con esta también reforma por parte del gobierno que se viene, de esta propuesta que tiene el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Mañana se va a realizar una actividad a las 3 de la tarde en San Carlos. Efectivamente, mañana a las 15 horas en la Casa del Maestro, Sarandí 924 de la ciudad de San Carlos, nosotros estamos convocando a las diferentes organizaciones sociales, barriales, sindicatos y público en general. Y allí vamos a dar un comienzo para Maldonado de la Comisión en Defensa de Seguridad Social. La Casa del Maestro, ¿cuál es la dirección bien? Es en Sarandí 924 de la ciudad de San Carlos. Bien, ¿y quiénes pueden participar? Bueno, nosotros estamos haciendo una convocatoria a nivel general. Debido a que el tema de la seguridad social nos afecta a todos, es decir, a todos los trabajadores que incluso los jóvenes que van a ingresar al mercado de trabajo en estos años, y también a todos los jubilados, claro, jubilados y pensionistas. Claro. ¿Qué percibís vos, Daniel, de la información que tiene la gente en este momento? ¿Cómo está esa situación? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que trabajar mucho en este sentido de dar a difusión el tema de la seguridad social, en el sentido de que a veces tiene mucha parte de carácter técnico, que no es fácil absorberlo de primera, claro. Y después hay otra cosa que es interesante, que a todos creo que nos pasó, algunos ya ahora tenemos algunos años más, sí. Pero que cuando somos jóvenes no vemos el momento del retiro o no podemos visualizar claramente qué puede pasar de aquí a 25 o 30 años más. Claro. Entonces ahí se nos hace un poco difícil tratar de convocar a la juventud, que es quien va a sufrir los efectos de una posible reforma de jubilaciones y pensión. Además, como que se juega contra el tiempo también, contra el reloj, por esta situación que el gobierno está llevando adelante. Tal cual. Nosotros presentamos en el noviembre del año pasado, en Torre Ejecutiva, la propuesta alternativa de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, en conjunto con otros sindicatos, que fue aprobada por el PICNT, y al no tener respuesta, nosotros ahí fuimos por otro camino, ¿verdad? El de elaborar una propuesta alternativa y tratar de llegar a la población, ya que no obtuvimos respuesta. Claro. El objetivo es el conocimiento de la población de esa nueva propuesta, porque uno, obviamente, si se entera solamente por los grandes medios, se escucha una sola campana de esta realidad. Por supuesto. Nosotros pensamos que de aplicarse esta reforma de jubilaciones y pensiones, en un futuro van a haber miles de trabajadores pobres. Claro, claro. Nosotros que trabajamos en el Banco de Previsión Social y vemos las dificultades que hay en el tema jubilatorio, posiblemente en un futuro este tema, todo de los testigos para aprobar actividad y todo eso, no exista, porque se va a completar la historia laboral, pero el tema no está dado ahí, sino en el tema está dado en la baja de las jubilaciones, la tasa de lo que se llama tasa de reemplazo, por ejemplo, sí. Que es lo que sustituye el salario por el monto de la jubilación. Si eso opera a la baja, las jubilaciones van a ser muy bajas con respecto incluso a lo que es hoy. Exacto. Si nosotros tomamos como ejemplo que hoy, con la edad mínima de 60 años de edad, 30 años de trabajo, la persona se jubila con un 45% del promedio, y si ese promedio se baja, que es lo que se llama la tasa de reemplazo de aplicación, y a su vez se sube la edad jubilatoria, estamos hablando de que son dos componentes que van a incidir directamente en el monto que la persona va a recibir en el momento de su jubilación. Ahí está el tema, Daniel, también de lo que tú decías recién, de que es importante que la gente que recién ingresa, digamos, en lo que se denomina el mercado laboral, sepa de esta realidad, ¿no? Y luche para que esto no ocurra. Exactamente. Y además hay otro componente importante que se sigue haciendo, porque nosotros acá, a través de los compañeros de trabajo, y eso vemos que a veces tenemos hijos, sobrinos que entran al mercado laboral, y que los promotores de AFAP los afilian, entonces ahí también se crea un componente con el tema de AFAP que presenta una fragilidad tan grande en el momento en que la persona se va a jubilar, que también incide no solamente en las finanzas del Banco de Previsión Social, porque es un dinero que no lo absorbe el BPS, sino que se va a un sistema de lucro, ¿verdad?, como el tema de las AFAP. No solamente incide en la recaudación del Banco de Previsión Social, sino que a su vez también no está contemplando todo lo bueno que se decía del sistema de AFAP en cuanto al porcentaje que se recibe, ¿verdad? Claro, claro. El papel importante que jugó el Banco de Previsión Social en el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, sí, ese es otro elemento muy importante, porque se hizo un gran esfuerzo. Habían algunas oficinas que a veces atendían con uno o dos compañeras o compañeros debido a la cantidad de contagios que hubo durante dos o tres meses. Incluso acá en el este, ¿verdad? Acá en el este fue muy importante porque la afluencia de turismo que se da en los meses de enero y febrero vino a incrementar todos los casos de contagios y las oficinas de BPS no cerraron. Eso fue algo muy importante. Exacto, sí, sí, sí. Una pregunta, Daniel, buen día. Un oyente acá, Julio, pide disculpas, pero dice que él no termina de entender qué es la tasa de reemplazo. Creo que nosotros hemos recibido ya otras veces esto, ¿no? De que cuesta entender qué es la tasa de reemplazo. Bien. Cuando nosotros hacemos una liquidación, se ingresan, además de la actividad de la persona, que se ingresa, por ejemplo, la actividad anterior al año 96, porque la posterior al año 96 ya está en la historia laboral de BPS, ahí se ingresan las actividades. Esas actividades no vienen vacías. Esas actividades nosotros revisamos cada línea de trabajo y vemos si hay sueldos. Si no hay sueldos, bueno, vamos a las distintas bases de BPS, Ministerio de Trabajo, y se ingresan todos los sueldos. Cuando nosotros hacemos la liquidación, la computadora hace un promedio de todos los sueldos que están ingresados, ¿verdad? Sí. Entonces, ese promedio da 10 pesos de sueldo, por poner un ejemplo. Sí. Suponemos que la persona, en este caso, ¿verdad?, tiene 60 años de edad, 30 años de trabajo. Entonces, ese valor de 60 y 30 nos da que va un 45% de ese promedio que nos dio de sueldos. Uh-huh. Ahí se incrementa, póngale que la persona no se jubila con 60 y 30, se jubila con 61 y 30, o con 62 y 30. Claro. O viceversa, se jubila con 60, pero en vez de tener 30 años de trabajo, tiene 31 o 32. Bueno, muy bien. Ahí empieza a subir ese porcentaje, pero lo importante es el arranque, ¿verdad? Claro, claro. El arranque del 45% ya es bajo, porque si usted pone un promedio de 10 pesos y le va a pagar un 45% de los 10 pesos... Claro. No sé si fui claro, Daniel, con el oyente. Dependiendo también ahí de lo que fue el sueldo y el aporte del trabajador en esos 30 años, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjese que con ese porcentaje, un trabajador, póngale que pueda tener 100,000 pesos de promedio, que es muy difícil, porque para tener un promedio de 100,000 pesos, claro, bueno, tiene que haber cobrado durante su vida laboral sueldos superiores. Fíjese que si estamos hablando de 100,000 pesos, va a cobrar el 45%. Claro. A veces es difícil, y estoy de acuerdo con el oyente, en razonar lo que es la tasa de reemplazo, pero es decir, es el porcentaje que se aplica al promedio de los sueldos, claro, según la edad y según la cantidad de años de trabajo. Exacto. ¿Y la reforma que plantea con respecto a esto? No digo que, ya sabemos que no está el proyecto todavía presentado como tal, pero ya están todos los expertos con sus consejos. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, nosotros estamos en la misma que ustedes. Es decir, lo que supuestamente se plantea es aumentar la edad mínima de retiro, sí, bajar las tasas de reemplazo y fortalecer el sistema de AFAP. Claro. Es decir, justamente son tres elementos en los cuales nosotros como trabajadores estamos totalmente en contra. Es decir, nosotros creemos que ya hoy las personas se están jubilando con más de 60 años, ¿verdad? Debido a todo este tema que hablamos, en la claro, cual cómo baja el monto de mi jubilación con respecto al sueldo que vengo percibiendo. Quiere decir que la persona ya de por sí difiere el retiro varios años. Claro. Aumentar, nosotros no estamos de acuerdo con aumentar la edad de retiro, tampoco estamos de acuerdo con bajar las tasas de reemplazo, porque si no se ganaría menos todavía. Exacto, es decir, no solo que me tiran la edad de retiro, claro, sino que además me bajan la tasa de reemplazo y por ende tengo menos jubilación. Y otro tema que es muy frágil y que daría para hablar unos minutos, es el tema de las AFAP, sí, en la cual no están brindando todas aquellas bonanzas que se decía, ¿no? Fíjese que hoy, con 26 años, en la cual aquel que ingresó en el año 90 está aportando, tiene una jubilación promedio de 7,000 pesos. Claro. Nosotros hemos visto en algunos recibos de jubilación 10 pesos, 15 pesos con el sistema de AFAP. Claro. Y son, sí, sí, ya son unos cuantos años que está este sistema vigente, ¿no? Ya se lo vio cómo funciona. Claro, porque además hay algo, yo no sé cuántos minutos más tenemos, pero hay algo muy interesante. Las AFAP administran el dinero de los trabajadores durante su vida activa, ¿verdad? Ahí ellos podrían hacer una proyección, bueno, de cuánto sería mi jubilación. No sé si ustedes en algún momento vieron el estado de cuenta que manda la AFAP. No, yo no. Es una cantidad de números que es muy difícil que el trabajador no pueda interpretar, ¿verdad? Cuando el aporte del trabajador ingresa a la AFAP, hay una ley de inversiones, la cual la AFAP puede, con esos dineros de los trabajadores, hacer determinadas inversiones. Pero hay un hecho muy curioso. Si yo, por ejemplo, decido que me voy a jubilar en septiembre del año 2029, por ejemplo, y si en septiembre del año 2029 dio rentabilidad negativa, yo puedo haber disminuido mi jubilación en un 5, en un 10, en un 15, en un 20%. Entonces, depende del mes que me voy a jubilar. ¿Cómo un trabajador puede calcular eso? Claro. ¿Cómo yo puedo decir, no me den la baja en septiembre, dame la baja en octubre, porque a lo mejor en octubre la rentabilidad se recupera y yo no pierdo mi jubilación? Es decir, ¿cómo nosotros como trabajadores podemos determinar eso hacia el futuro? Fíjese que cuando yo me jubilo, la AFAP lo que hace es entregarme una hojita con el estado de cuenta para que yo vaya a una aseguradora y me diga cuánto voy a cobrar de jubilación. Fíjese qué curioso. En un principio, habían varias aseguradoras que estaban en el sistema previsional. Por lo tanto, yo podría consultar con una, con otra, con otra, y bueno, y quien me diera mejor monto de jubilación, me quedo con esta. Pero las aseguradoras se han ido bajando del sistema de previsión y el único que ha quedado es el Banco de Seguro del Estado. Claro. Entonces, eso es una fragilidad también del sistema neoliberal, en el cual yo puedo, tengo tantas opciones que puedo elegir la que mejor me convenga. Sí, está bien, eso es la teoría. Pero en la práctica, nosotros hoy tenemos solamente el Banco de Seguros del Estado, que es quien se está haciendo cargo de los seguros previsionales. O sea, o voy ahí, o no tengo esta opción. Claro. Y claro. Es muy importante que la gente lo sepa, porque era uno de los fuertes de cuando se implementó el sistema de AFAP. Era uno de los fuertes de decir, no, pero mirá que vos vas a tener la opción de elegir aquella que te da mejor resultado. Pero bueno, hoy vemos que en la práctica eso no es tal. Y eso, a ver, no es que lo inventó Daniel Villar, ni lo inventó ATCS, ni no. Es decir, son cosas reales que están pasando ahora, ¿no? Exactamente. Ahora, todo esto que estás explicando, que yo creo que lo hace mucho más entendible, necesita instancias donde se pueda conversar cara a cara, donde la gente pueda preguntar sin que le dé vergüenza, donde vaya teniendo motivación también a lo que empieza a entender de qué se está hablando. Exactamente. Nosotros hemos ido viendo a lo largo de todo este tiempo, porque incluso nosotros, los trabajadores estamos desde el año 96, ¿verdad? Con toda esta reforma que ya trajo, la ley 16.713. Y siempre tratamos de buscar la manera de ser entendible con la gente, porque ahí es donde está el tema. Y sobre todo, nosotros estamos invitando a los trabajadores del Banco de Previsión Social, que son los que están en el asunto, es decir, claro. Cómo ven en criollo, por decir así, este tipo de cuestiones, que de repente otros trabajadores de otros sectores no están en la diaria con todo este tema, ¿no? Sí, exactamente. Hay una instancia ahora ahí en San Carlos bien importante para que pueda aprovechar la audiencia, no solo de San Carlos, ¿no?, sino de localidades cercanas. Sí. Nosotros que hace muchos años que estamos en el departamento de Maldonado, San Carlos es como la capital política del departamento, esa es la verdad. Sí. Si bien la ciudad de Maldonado tiene una mayor población, pero San Carlos y su gente tienen un arraigo muy importante, porque Maldonado, Piriápolis, son ciudades más cosmopolita, por decir así, ¿no? Sí. Absorben una población que tiene un tiempo de maduración hasta que esos hijos no nazcan acá, en la comarca, como decimos nosotros. El sentido de pertenencia se diluye un poco, porque habemos gente de muchos lados. Yo, por ejemplo, soy oriundo del Cerro Largo. Claro. Melo, pero cuando reviso mi vida, he vivido mucho más en Maldonado que en mi ciudad de origen. Seguro. Ya son de San Carlos. Uno va teniendo un sentido de pertenencia, en la cual hay que esperar que los otros también hagan la maduración que uno hizo, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, este sábado invitemos a la audiencia. El sábado a las 3 de la tarde, en Sarandí 924, va a haber una actividad. Es la Casa del Maestro allí. Casa del Maestro, sí. Ahí nosotros vamos a estar con compañeros de otros sindicatos, y esperamos también, ya hemos convocado a algunos compañeros de FENAP y otros sindicatos que son, y que estamos más en contacto, y a la población en general. Nosotros, en fin, la idea nuestra es que, más allá de que estemos jubilados o tengamos una pensión, esto de alguna manera igual nos va a afectar, porque la suerte de los trabajadores está unida también a jubilados y pensionistas. Y sobre todo nuestra familia también, ¿no? Porque tenemos hijos que van a ingresar al mercado laboral, sobrinos, ¿verdad? En algún momento, también es importante divulgar toda esta información. Exactamente, y la seguridad social es una sola, además. Desde la asignación familiar hasta, yo qué sé. Exactamente. El beneficio que sea. Exacto. BPS atiende más personas de lo que realmente Uruguay tiene, porque aquella madre, ¿verdad?, que está en gestación, BPS ya está con la asignación prenatal. Incluso después de fallecida la persona, bueno, muy bien, aquellos que corresponde la pensión o los saberes sucesorios, bueno, BPS sigue atendiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Acá una oyente, Ana, dice... Pregunto, ¿alguien piensa que diputados y senadores no nos van a entregar en bandeja de oro? Pregunto, entre la aprobación como se plantea y un posible referéndum, ¿qué hay para recuperar? ¿Será la misma receta de la LUC? Dice Ana. Partimos desde otro lado, ¿no? De la posibilidad que está por delante de poder cambiar esto. Claro, claro. Yo creo que la inquietud del oyente es real. Las leyes en materia de seguridad social son privativas del Poder Ejecutivo, son iniciativa solamente del Poder Ejecutivo. El tema del referéndum no se puede aplicar ahí. Y se verían otras formas. Nosotros estamos en esta campaña, hay que ver cuánto también se retrocede, ¿verdad?, de la otra parte con todo este tema que se está hablando del costo político y de todo eso. Bueno, son movimientos mucho más grandes que nosotros, es para ir tomándole el pulso, como se dice, ¿no? Seguro, exactamente. Bueno, la invitación está hecha, no es una invitación a una misa para ir a comulgar, sino que es una invitación a una actividad en la que se puede ir a opinar, a preguntar, informarse, meterse en el tema, ¿no? Tal cual, tal cual. Esto no es para hacer catarsis, como se dice, Ina, sino que es para conocer la realidad. Cada uno de nosotros, además de nuestra propia realidad, tiene su familia. Exacto. Como dice, ¿no? Soy jubilado, soy pensionista, no veo muy bien dónde me puede afectar, pero sí, tengo sobrinos, tengo mi hijo, en fin, mi hija que está estudiando, que en algún momento se va a insertar en el mercado laboral y se va a encontrar con todo este tipo de dificultades en el futuro. Exactamente. Bueno, sábado 4, hora 15, Casa del Maestro, Sarandí 924, San Carlos. La invitación está hecha, ¿eh? La invitación está hecha. Yo agradezco enormemente al equipo de CX36. Hacía tiempo que no aparecía en una radio tan importante. Para mí es un gusto, estamos a las órdenes, y bueno, todo el equipo de compañeras y compañeros de la TCS y del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Muy bien, Daniel, y desde ya te decimos que nos gustaría poder establecer contacto en forma más regular para hablar de estos temas, ¿eh? Con mucho gusto, con mucho gusto. Un saludo. Saludos, gracias. Chao.